Haremos lo que tú pidas. Yo sé que el alcohol te activa. Quemando también la sativa. Mientras tú te trepas encima. Bailando tú me motivas. Yo quiero, mami, que tú sigas. Deja que la noche decida. Que tú seas mi prometida. Tú sí, ganas. Noche gana. Quítame las ganas. Terminamos en Punta Cana. Tú sí, blon. Métele sazón. Pa' poner el maquinón. Pásame el tequila y el limón. Pásame el tequila y el limón. Pásame el tequila y el limón. Pásame el tequila y el limón. Pásame el tequila y el limón. Pásame el tequila. Pásame el tequila. Pásame el tequila. Pásame el tequila. Pásame, pásame, pásame, pásame, pásame el tequila y el limón. Ponte exótica que hoy te toca gozar. La vida es disfrutar, pero la vamos a pasar. Me la voy a robar. Morena, sirena en la arena. Ella se transforma cuando es la luna llena. Pasaré por ti la noche entera. Préndete que estás sin bandera. Bendición para el mundo entero. Te vamos a romper la carretera. Tú sí, ganas. Noche gana. Pa' poner el maquinón. Pásame el tequila y el limón. Bailando tú me motivas. Yo quiero, mami, que te diga. Que me motiva. A quemar la sativa. Que tú estás adictiva. Pa' que lo baile mi gente. Pues la vida es una sola. Vamos a disfrutarla. Que somos la nueva ola.